Jonathan, how's it going? I'm here with Jonathan. Hey. He's checking the microphone right now. We're about to go on stage in London. So let's see if I can pronounce this right and do it well. Hey, this is Ryan from Fit for a King, and you're listening to Sobra Las Dosis with Jonathan Montenegro. Hopefully that was good. If it isn't, you can let me know. But take care. Watch the bodies drop! Motherfuckers out of my sight. Oh, like a better pick. 2020 Alpha Wolf mordió más fuerte que nunca con su lanzamiento A Quiet Place to Die, la culminación de cada lección aprendida, cada golpe recibido y cada pérdida sentida. A Quiet Place to Die es el resultado de 5 personas que se han enfrentado al fuego y se niegan a estremecerse, poniendo todo su empeño en hacer algo de lo que están verdaderamente orgullosos. El camino hacia este punto solo ha hecho que su sed sea mayor, y muy pronto los lobos estarán en búsqueda de sangre. De Alpha Wolf, escuchamos el tema Akurama. Y previo a Alpha Wolf, llegaron a Sobre la Dosis el supergrupo Better Lovers, comandado por Jordan Buckley de Every Time I Die, en la guitarra y en la voz el gran Greg Puciato. The Better Lovers, disfrutaste de su único single hasta la fecha, 30 Under 13. Make Them Suffer acaba de lanzar un nuevo sencillo con un emocionante videoclip, Ghost of Me, y anunció su firma con Grayscale Records en Australia y Sharptone Records para el resto del mundo. La nueva melodía voraz del equipo de metalcore de Perth contiene la voz altísima de la hermosa Alex, contrastada con las guitarras y la guturalidad contundente de nuestro amigo Sean Harmanis. Ghost of Me es la segunda canción de la banda con esta chica, con Alex, que sustituye a Buca Nile. Sin más que decir, escuchemos a Make Them Suffer con el tema Ghost of Me. Hey, this is Sean from Make Them Suffer, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. at the bottom. Desde un principio, los hermanos Cavalera, Igor y Max han sido los padres y creadores de la banda brasileña Sepultura. De ahí sus giras promocionando los discos Beneath the Remains o Arise, tocándolos en directos con bastante éxito por todo el planeta. Por eso no es tan descabellada la idea de regrabar los primeros discos de Sepultura, que con un sonido crudo, cavernoso y hasta con cierto tinte satánico, marcaban el inicio de la banda sudamericana. La discográfica alemana Nuclear Blast respalda este renacer de la nueva aventura de los hermanos Cavalera. Sin más, escuchemos Morbid Visions en su versión re-recorded. Yo, yo, Igor Cavalera here, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers and stay metal. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! ¿Qué se puede decir sobre cattle decapitation que no se haya dicho sobre el asesino del hacha local? Son repugnantes, empapados de sangre y picantes, pero extrañamente entrañables una vez que los conoces. Siguiendo una trayectoria profesional única de Carcassian, cattle decapitation se dejó caer por primera vez en el suelo del matadero como un grupo de grindcore vegano con su primer álbum de larga duración en 1999. Más de 20 años y 9 álbumes después, se han convertido en una célebre banda de metal extremo con ciertas sensibilidades más melódicas pero no menos sangrientas. Este álbum, Terricide, así se titula, contiene mucho de lo que esperábamos de Cattle Decapitation, death metal temático con toques de melodismo, slam, unidos por la entrega vocal característica de Travis Ryan y comentarios sociales incisivos. A su vez, este álbum, Terricide, elige un enfoque un poco más matizado para el tema elegido, brindando el mismo nivel de brutalidad, lirismo exagerado y maestría musical entusiasta, mientras lleva su visión un paso más allá. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Catch fire. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Your selfish intentions, you're treating me like a collection. Nicolás Tolja y The Storm Upstairs en nuestro 2x1 con Cattle Decapitation. El ascenso meteórico de Sleep Token puede ser una de las mejores historias de éxito en la música pesada moderna. Además de los miembros anónimos enmascarados que parecen villanos de anime, la combinación de art pop, R&B y tech metal de la banda británica le ha dado a la gente mucho que masticar. La supuesta adoración de la banda a una deidad llamada Sleep valió la pena porque su extraña combinación de estilos se ha vuelto viral en los servicios de transmisión y les consiguió algunos lugares clave en la gira. También igualan su explosiva popularidad con un impresionante lanzamiento tras otro. La tarjeta de presentación obvia sigue siendo el canto poderoso, emotivo y poco ortodoxo del líder, conocido solo como The Vessel. Pero Sleep Token ha seguido refinando todos los aspectos de su mezcla de género. Sundowning, de 2019, To This Place Will Become Your Tomb, de 2021, exhibió un crecimiento en todos los frentes. Crecimiento continuado con creces por Take Me Back to Eden. Y con ellos nos despedimos con Sleep Token y justamente con este tema, Take Me Back to Eden. Can I brain matter and makeup? Just 2 days since the mainframe went down and I'm still messed up. Room feels like a meat freezer, I dangle in like cold cuts. Missed calls, answer phones from people I just don't don't trust. Mirror talk, fake love, but I'll take a pound of your flesh before you take a piece of my paste up. White roses, black doves, godmother, rise up. I need you to see me for what I have become. Mama, those eyes like fire, I'm a winged insect, you're a funeral pyre. Come now, bite through these wires, I'm a waking hell and the gods grow tired. Reset my patient violence along both lines of a pathway higher. Grow back your sharpest teeth, you know my desire. This is a little fucking bonus, Ghost, con el tema Phantom of the Opera. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.